ventana, shot, shot, adelante. Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear. Y shot, que me carguen, shot masaje. Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentito aquí en la humareda. De pronto llega el Guido, zafo aguanta su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala. Super shot, pasar al baño mucho antes que la Yala. Yo fo zafa fofo, yo fo zafa fofo. Yo fo zafa fofo, lo fo lo fo cofo cofo. Yo fo zafa fofo, yo fo zafa fofo. Yo fo zafa fofo, lo fo lo fo cofo cofo. Yo fo zafa fofo, yo fo zafa fofo. Yo fo zafa fofo, lo fo lo fo cofo cofo. Yo fo zafa fofo, yo fo zafa fofo. Yo fo zafa fofo, lo fo lo fo cofo cofo. Sapo que el obispo imponga su opinión. Mega zafo la mochiza, zafo, zafo Calderón. Oiga, ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que nos meta más la riata. Zafo el puto tráfico, zafo el tira grosero. Y zafo enseñarle a manejar al del pecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas.